Queridos oyentes, muy buenos días. Empezamos, como el programa de hoy va a ser una continuación de la temática de ayer, empezamos recordando un poquito, quizás a los que hoy se incorporan a nuestra audiencia, ayer no lo fueron. Y como el ruido que despertó el programa de ayer, fueron varios. Yo sentí comentarios de gente que me acercó de que ayer hubo poco anecdotario, que el programa resultó demasiado serio, y otras opiniones, pero nos vamos a quedar con la opinión de nuestro compañero de aquí de la radio que estuvo ayer acompañándonos, Santana Hernández, que cuando terminamos dio una opinión muy sincera y dijo: qué interesante fue el programa de hoy. Nos quedamos con eso, con la opinión de Santana, a quien hoy digamos que extrañamos que no ha venido, pero eso nos dijo al final. Interesantísimo. Hubo en ese programa recuerdos para los padres cura, anteriores a que la congregación de la parroquia pasase a bajo la égida de la congregación de Don Orione, allá por el año 1941, y hubo recuerdos para los padres curas Eusebio Clavel, Esteban Bonet y el padre Di Martino y el padre Ricardo de Santiago, que aparecieron como curas de los que venían desde la ciudad de Pando a dar misa y ocuparse de oficios religiosos aquí en la parroquia de Santo Tomás de Aquino. Nos importa que se busque en los padres curas su vinculación con la comunidad. Ya por los años 1940 se recordaba con mucho la participación del padre Victorio Gruzaterra, del padre Juan Siviero, del padre Luciano Garabelli, del padre Mario Penza, del padre Roberto de Marco, como partícipes de la actividad social que se había desarrollado por esos tiempos a lo largo de la avenida Zenón. Más adelante se recordó al padre Juan, al padre Silva, al padre Carlos, al padre Omar, más conocido como padre Hernández, y algunos otros que ya en épocas más actuales todavía siguen participando de la vida de aquí, del pueblo de los Mosquitos, como el padre Omar, el padre Manuel, el padre Milar. Y bueno, y ahora el que también estamos esperando, nos prometió su visita, el actual párroco, el padre Julio. Eso fue el programa de ayer, en el cual también tuvimos gratísimas intervenciones. Una participación de nuestra querida amiga Antonieta César, desde allá, desde los Estados Unidos, y una participación de una oyente que nos causa mucha emoción, mucho orgullo, y que ayer nos resultó de una colaboración excepcional. Me refiero a nuestra querida Pina Longhi de Burgueño. Y Pina intervino ayer con algo que resulta ser casi la esencia de lo que nosotros queríamos transmitir. Dijo Pina que este pueblo había sido un momento maldecido por un cura que había sido corrido y que por eso Soca no progresaba, no iba adelante, y que eso era una maldición, que ese cura había sido... Bueno, ese es el anecdotario popular, es la verdad de la anécdota, que quizá no sea exactamente la verdad histórica, y es cierto, sí, que hubo un importante enfrentamiento entre un sector anticlerical que había formado en algún determinado momento un señor Guillermo Espiga y un señor Nicasio Quintana, que ocupaba el cargo de delegacía de policía, lo que sería el comisario. Y bueno, en esos momentos un enfrentamiento grande entre fuerzas liberales cercanas a las ideas vallistas y otro sector de gente vinculada a las ideas del Partido Nacional, que luego de la guerra de 1903 eran los que más palanqueaban las actividades de la comunidad religiosa. Y bueno, por ahí sucede lo que sucedió. En el año 1928, este pueblo, Santo Tomás de Aquino, pero muy conocido en toda la zona como el pueblo Mosquitos, cambia su nominación por la actual de Doctor Francisco Soca. Allí, desde la parroquia, y no tengo los datos del párroco, la comunidad religiosa, si bien no rechazó totalmente el cambio de nombre de la localidad, desde allí se levantaron las voces que no querían en realidad que este pueblo llevara la nominación que hoy, con razón o sin razón, eso es opinable, el nombre que hoy lleva. Allí, desde donde se oficiaba misa, un señor maestro Marcos Rodríguez, poeta además, por motivos personales, más que nada religiosos y políticos, elevó una protesta en contra de la nominación de este pueblo como Doctor Francisco Soca. Ese maestro Marcos Rodríguez, que no residía precisamente acá, sino que residía rumbo a la estación La Floresta, todo lo que hizo, todo lo que llevó adelante, lo hizo en forma de verso, y casi todo de poesía gauchesca. Por lo tanto, en el día de hoy nosotros, con bastante esfuerzo, hemos conseguido uno de los versos que en sucesivas misas Marcos Rodríguez recitó desde la parroquia, protestando por la nominación del pueblo. Y no queremos ponernos a recitar nosotros, y hemos pedido a nuestros compañeros del programa Rejuntando Experiencia, un programa que conduce nuestro amigo Juan Castro, vaya desde acá un saludo enorme y un agradecimiento para Juan y para Braulio, que le han puesto sus voces y su guitarra a lo que Marcos Rodríguez, desde la parroquia, quiso hacer llegar, quién sabe a dónde, se ve que no llegó muy lejos, la protesta porque el pueblo Santo Tomás de Aquino iba a pasar a nominarse Doctor Francisco Soca. Vamos a escuchar a Braulio, y fundamentalmente desde acá agradecerles enormemente, porque no sé, cuando le traen a uno cantame esta letra y de pronto uno no la siente, de pronto uno lo encuentra Bueno, lo hicieron con mucho cariño y ahí va. Vamos a ponerle en la voz de Braulio las palabras de él. Desde el pobre humilde altar de mi modesta capilla, estas pinturas sencillas le dedico con pesar. En el acto de entregar el cetro que me otorgan los que este pueblo fundaron con el más noble empeño, entre ellos el hamburgueño patriarca quien siempre honra. En otra oportunidad, sin rodeos, sin misterios, voy a referirme en serio lo que ocurre en realidad. Hoy cedo mi autoridad, sin resistencia ni encono, el apulento patrono que me viene a suplantar, ocupando este lugar que para siempre abandono. Mi suma tan celebrada por los antiguos autores, ante otras sumas mejores, han sido menospreciadas, y de burgueño burlada la decisión digna y leal, que su gratitud fiel le inspiró cual hijo tierno, queriendo al nombre paterno dar existencia mortal. A Dios no guardo rencor para ninguno en el alma, incodignidad y calma entrego el puesto de honor. Si hoy día tanto rigor merezco de mis devotos, hacia otros puntos ignoto resignado me encamino, ya que hoy Tomás de Aquino le han retirado su voto. Bueno, las palabras de Marcos Rodríguez, acá en un viejo diccionario que yo he buscado, Marcos Rodríguez dice: maestro y poeta, resistió con fervor el cambio de nombre de pueblo Santo Tomás de Aquino por el de doctor Francisco Soca, motivado por razones políticas, religiosas y familiares. Después tiene una aclaración: Marcos Rodríguez era blanco y su admiración por Aparicio Saravia y Diego Lamas se vio plasmada en numerosos versos y poesías de su autoría. Residió en Estación La Floresta. Era esposo de Benigna Burgueño. Y acá una foto que me han acercado, una nieta de Marcos Rodríguez, lo muestra con una presencia ciudadana, es una foto de la ciudad, y ahí un poco bajito, y como se ve por lo que dicen las letras, cascarrabias parecería, ¿no? Bueno, hermoso lo que nos cantó Braulio y lo que ello representa. En definitiva, se resiste desde el ámbito de la parroquia. No tenemos, ya le digo, el cura que en ese momento estaba a cargo de ella, no pertenecía a la diócesis actual, que es la que tiene documentada así la cantidad de padres curas que actúan y han actuado alrededor de nuestra parroquia. Y bueno, era eso. Le ponemos un poquito de música a este programa y continuamos con el mismo. Escuchamos Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Suplicas, tú que reinas con el Padre, ten piedad de nosotros. a los hombres. Paz a los hombres que ama el Señor. Porque tú solo eres santo. Solo tú, Señor, tú solo. Porque tú solo eres santo. Solo tú, Señor, tú solo. Bueno, buscando material sobre este señor maestro Marcos Rodríguez, uno aprende y aprende cosas todos los días. Dice Marcos Rodríguez, fíjese, tengo una llamada, pero si me permiten leer un segundito, en el alegato que hace Marcos Rodríguez, esto sí, leído en también desde el ámbito de la iglesia, de la parroquia de Soca, nos habla de que San Jacinto fue fundado en 1876, un año antes que Soca, por doña María Vera de García, en terreno de su propiedad. Pero esta señora resultaba ser hermana del primer obispo de Montevideo, Monseñor Jacinto Vera, y Jacinto Vera le dio el nombre a la actual localidad de San Jacinto. Es en homenaje entonces a Jacinto Vera, el primer obispo de Montevideo, que nuestra vecina San Jacinto, capaz que estamos llegando por allá, lleva ese nombre. Atendemos un llamado. Hola. Hola, Raúl. Sí. ¿Sabe quién habla? ¿Quién habla? Omar. Omar. Juan. Un gusto, Omar. Yo tengo una anécdota buenísima de los curas. Bueno, cuéntela. Una, la primera. Sí. El padre de Marco me casó en la casa de Pina. Ajá. El padre de Marco. Y el padre Juan, sí, me prestó 50 bolsas de Portland para hacer la planchada de mi casa. Mirá si serán buenas. Bueno, más que buenas. Mirá si serán buenas. Hermano. Yo le traje el Portland de Montevideo para ir para el piso ese que tiene atrás de la iglesia. Ajá. Y le sobraban 50 bolsas y me las prestó. Se las fui devolviendo de a poco. Bueno. Esa una. Y después tengo anécdota con el padre Vittorio y Fortunato. Ajá. En el año, por ejemplo, en el año 40 yo anduve allá en la esquina ahí, iba a la escuela hasta el 47, le sacábamos la ropa de cama a Fortunato, se la colgábamos en el arco. El padre Vittorio lo hacía ir al rosario, a la misa, o no sé cómo se llama, y los dejaba jugar al billar en un billar chiquito. Tengo muchos anécdotas. Bueno, hermoso. Hermosas anécdotas. Y eso, ese de Juan que me prestó el Pola, o sea, lo que es 50 bolsas Pola, era, hice la planchada de un día para otro. Muy bien. Y de Marco los casó a Pina y a mí en la casa de Don Pepe, allá en la casa de Pina. Bueno, ayer hablábamos también que la costumbre de dónde había empezado la costumbre de los padres curas de salir de la parroquia para hacer los casamientos, sí. Y vemos que no es una cosa muy nueva también. No, ya te digo, yo no. Yo quería, Pina quería casarse por la iglesia y yo no quería ir a la iglesia. Y bueno, me ayudó para allá. Otro cura que era bueno, un santo, el cura Garbelli. Ajá. Sí, con el cura Garbelli conseguí los títulos de esta manzana, la pequeña obra de Divina Providencia y Susana Soca, con el padre Garbelli. Uh-huh. Fui a una cosa que tiene por ahí por San José de Carrasco, fui ahí que estaba de vacaciones y me consiguió todo. Mira qué bien. Muy lindo, Omar, muy lindo, la verdad. Te doy un poquito con Pina para que hable contigo. ¿Cómo no? Ya le ves, Raúl, te está linda la audición, seguida. Bueno, muchas gracias. A ver, hola, Pina. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo estás, Pina? Bien. Bueno, te voy a decir otra cosa. Bueno, dime. El padre Juan. Sí. Me bautizó los tres hijos. Bueno. Juan Scipioni. Sí. Era después vino al último de Garbelli, que tenía en la escuela la hermana. Ah, bueno. Sí. Y daba clase allí al liceo, cuando empezó el liceo. También fueron muy muy gentiles, muy muy facilitadores. Lo tengo pensado para el programa de la educación, la sesión de local y todo que hicieron el padre, para el liceo. El padre Wenceslao era muy bueno, muy bueno. Bueno, el padre Wenceslao Silva fue uno de los gestores y sí, tuvo, el que promovió el liceo. Tuvo que pelearse con mucha gente para que esa obra que hoy hasta hoy parece que sirvió y mucho, el edificio que primero... Lo que no prosperó fue la escuela de Armán. Bueno, no, también tuvo su funcionamiento un tiempo, pero hubo que cerrarla para dejar lugar allí al liceo. Muy lindo, Pina, el aporte tuyo, el aporte de Omar. Y los chiquilines míos tenían comunicación de las hermanas que daban clase acá cuando se fueron a Buenos Aires. Escribieron mucho tiempo. Ah, muy bien. Un abrazo, Pina. Hermoso las palabras de ustedes, bueno, y muy esclarecedoras para lo que estamos, bueno, hablando. Chao. Un beso. Saludos. Bueno, muchísimas gracias. Ya ven ustedes lo que pretendemos, la integración de la gente de los curas principalmente, pero de la comunidad parroquial a la obra social y al trabajo y a las vivencias de la gente de aquí en Avenida Zenón. Muy interesante el aporte que nos hace Omar y Pina a través de la intervención telefónica. Tenemos aquí una visita también de un amigo que acompaña otros programas, pero hoy parece que vino a acompañarnos a Leo y a mí. Un saludo para Juan Pacielo y un gusto que esté aquí conversando con nosotros de este pueblo de los mosquitos, discutidamente pueblo de los tres nombres, que ahora después, ya le digo, capaz que hasta nos atrevemos a leer un pequeño romance que se escribió precisamente con esa motivación. El pueblo de los tres nombres, Santo Tomás, Mosquito y ahora actualmente Doctor Soc. Bueno, rezongo para Raúl. Y que, claro, ¿cómo no vamos a dar los medios de comunicación? ¿Cómo va a ser la gente que quiere integrarse si no sabe que a través del 437-40-310 puede hacernos llegar recuerdos, anecdotarios y cosas que nosotros necesitamos vitalmente para este programa? Intervenciones, entonces, a través del teléfono de línea 437-40-310 y a través de los mensajes de texto por el 094-94-40-51. Si habrá para transmitirnos alegrías que han sucedido a lo largo de esta parroquia que está al costado de la Avenida Zenón. Recibimos un llamado telefónico. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy lindo. Bueno, no olvidemos a nuestros queridos burgueños, más allá de todo. Bueno, hay más de un mensaje. Bueno. Pero era para recordar algo. Sí. Mi hija fue bautizada por el padre Silva. Wenceslao Silva. Exactamente, en la capilla de Santa Lucía del Este. Resulta que vinieron los padrinos y todo y no había nada arreglado. En la noche tuvieron que ir a la floresta, allá al colegio Don Orione, a hablar con él para lograr, y dijo que sí, que ningún problema. Entonces, fabuloso, tenemos un lindo recuerdo de ese padre. Bueno. Va, y de todos los demás, padre Pensa y... Sí, hemos recordado acá más o menos la actuación, padre Pensa, muy vinculado a la actividad deportiva. Y ahora se me fue el nombre del otro padre que estuvo después, que era muy bueno. Después de Silva. Después del padre Silva, dice usted. No, después, mucho más después. Ajá. Después cuando me puede ser padre Manuel. Sí, Manuel Barbé. Que vino en los 125 años de Soca, que fuimos allá a la Virgen, a la gruta. Bueno. Que nos sacamos fotos, que él me sacó una foto a mí, yo tengo una foto sacada por él. Bueno, sería un gusto verla y ¿cómo no? Un día tener... En cualquier momento le llevo eso, todo lo que tengo de Soca. En la época que yo fui periodista de Renovación, bueno, tengo un alto de fotos. Bueno, sería un gusto poder verlas y contar con algunas de esas imágenes que más que nada son un registro de la historia y que lo que nosotros estamos diciendo a veces tiene un asidero, ¿no? Muchas gracias, Ana, y la verdad. ¿Deja pasar un saludito? Sí, cómo no. Para Omar y Pinita, que ya la sentí, que está muy bien. Un abrazo grandote para ellos, bueno, y para toda la audiencia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias, chao. Bueno, otro valioso aporte. El recuerdo hacia los padres curas es en general. A todos los que vivieron integrados a la sociedad, el recuerdo es totalmente positivo, de agradecimiento. Por lo tanto, sigan llamando, y es lo que nos gusta este programa, que tenga aportes positivos. Dentro de los aportes positivos, y repito, todo este material que nosotros disponemos está en papeles y se nos hace difícil transmitirlo a través de un programa radial, pero el poeta Nicasio García Berisso, queriendo quedar bien con unos y con otros y con otros, dijo unos versos que yo, pidiendo las disculpas del caso, prácticamente voy a leer, porque yo no conozco nada de poesía, mi voz no es adecuada, pero en un llamado romance del pueblo de los tres nombres, el poeta Sandalio Santos, que se hacía llamar, y era Nicasio García Berisso, escribe: fue Santo Tomás de Aquino tu nombre oficial primero, en honor del santo y del general Tomás Burgueño, héroe de la independencia, que fue patriótico ejemplo, padre de Don Zenón, el fundador de este pueblo. Y después dice en la segunda estrofa: pero Mosquitos andaba revoloteando hace tiempo, desde el Juncal, desde el Bañado, lo pregonaron los teros, en las costas del arroyo lo proclamaba el venteveo, y hasta lo silban las águilas en los azulados cerros, y Mosquito se posó sobre el nombre del guerrero, que a veces un sobrenombre graba más hondo en el pecho que el afectivo designio del bautismal sacramento. Y sigue, perdón por el atrevimiento de querer llevar, de hacerme el recitador, el poeta. Yo le voy a pedir a algunos, algunas personas que recitan muy lindo, que tienen otra forma de comunicar a través de la palabra, una entonación de voz cautivante, que las hay acá en el pueblo, que me lean algunos escritos de este maestro Marcos Rodríguez y de este otro poeta, Nicasio García Berisso, que se firmaba Sandalio Santos, que hablan de esto que ha sucedido a ambos lados de nuestra avenida Zenón. Tenemos una nueva llamada. ¿Hola? Sí. Es para decirle que de Don Sandalio Santos, García Berisso, sí, gran persona, y nunca hacía nada para quedar bien con... Quedaba bien porque él leía venir las historias y las contaba, y las narraba y las escribía en poesía como tal cual era. Uh-huh. Yo tuve el honor, el grandísimo honor de que tuve uso de razón de conocerlo. Sí. E incluso si me habrá tenido en los brazos mil veces. Era una excelente persona, una persona derecha. Uh-huh. Algo fuera de serie. Yo lo tengo, el libro De Sandalio Santos. Sandalio Santos, y lo tengo con una poesía que le hizo a mi padre. Ah, mire qué bien. Bueno, en cualquier momento se le voy a dar publicidad a esa poesía. Bueno, es un deseo de que esas cosas sean utilizadas por voces jóvenes, por voces como usted vio. De repente en otro momento se la pasa al programa de ustedes, se lo pasa. Bueno, ¿ah? Usted vio como Braulio, una voz joven, divino. De 20 años, comunicó algo que había escrito, claro, y que tiene su importancia y tiene que, claro, ver su relacionamiento con un hombre de 20 años con otro de ya desaparecido, pero que nos dejó lo que perdura, que son los recuerdos y los escritos, ¿no? Bueno, felicitaciones para Braulio. Muchas gracias. Bueno, se cortó la llamada de Ana María Martínez, otra integrante de aquí del staff de Cauces FM, que tiene su programación los días domingos al mediodía, y que también a través de su programa se recuerdan muchísimas veces anecdotarios y cosas que sucederán acá en el pueblo de los mosquitos. ¿Tenemos alguna música para ambientarnos? Hablando de la música, esperen un segundito, Leo. Hablando de la música, también queremos decir que la actividad parroquial siempre se vio rodeada de la música, y esa música nosotros hemos ido tratando de hacer oír como cortina. Pertenece a la misa criolla que llevó a la guitarra, al canto, a los coros, Ariel Ramírez, folclorista, maestro musical argentino. Y después, más adelante, hubo intentos de llevar los cánticos religiosos a todos los géneros musicales. Vamos a escuchar un poquito de la misa criolla por Ariel Ramírez. Y después vamos a escuchar otro tipo de música que también tuvo origen en la religión católica fundamentalmente. Pasa los hombres que ama el Señor, porque tú solo eres santo, solo tú, Señor, tú solo, porque tú solo eres santo, solo tú, Señor, tú solo, tú solo altísimo Jesucristo, tú solo altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria. Tenemos algún pequeño inconveniente con la energía eléctrica, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Bueno, se pestañea la energía eléctrica y se apaga el equipo. Se ve que son pequeños cortes de energía, bueno, hay que sufrirlos, ¿no? Usted no cree, pero habíamos empezado a hablar mal de su amigo. Está muy cerca. Y fue en la Floresta el corte. Sí, nos está apagando el equipo allá, entonces, porque no llega en hora, entonces nos apaga, nos corta la corriente. Para mí esta interrupción la produjo el padre Julio allá, en la Floresta. Sí, sí, total, estos cortes les tiramos hasta la 1:30. Así que calladito la boca y vamos a esperarlo. No digo más nada. ¿Eh? No digo más nada. El tema es que mientras que hacemos... Sí, claro, seguimos. Pero podemos llevar un poquito a la audiencia el sentimiento que nos transmitió el padre Julio hace unos días, con motivo de otro programa donde se trató el tema. Y ¿radio? Él tiene ganas de revivir la procesión del 7 de marzo, sí, que llevaba adelante la comunidad religiosa aquí en Santo Tomás de Aquino alrededor de los años 1900. Tenemos un llamado. Hola. Sí, Raúl. Sí. Habla Uca, ¿cómo estás? Ah, ¿cómo estás, Uca? Un gusto. Escuchá, sí, acordándome del padre Vittorio, que fue el que me bautizó a mí. Vittorio Brusaterra. Ahí está. Pero decinos bien cómo te bautizó, porque Uca no te pusieron, estoy seguro. Yo me llamo Enriqueta Iris. Ah, bueno, tuviste que confesar en público, Enriqueta. Ah, ¿viste? Nombre italiano tengo. Bueno, muy lindo nombre. Muy lindo nombre. Bueno. Sí, un recuerdo para el padre Vittorio, Vittorio Brusaterra, será su apellido, que también lo tenemos acá en la lista de padres curas que pasaron por la diócesis de Don Orione y que oficiaron. Sí. Acá en Soca como padres curas. Hubo muchos padres curas que vinieron, pero los que se integraron a la sociedad son una lista un poco más reducida. Son esos los que estamos nombrando. Ya ven que nos han acercado anécdotas de gente que hasta vio facilitada la construcción de su vivienda, de su casa, con ayuda de los padres curas. Pero además, en tiempos anteriores, en tiempos pasados, no mucho tiempo atrás, era uno de los apoyos de que en situaciones difíciles, en situaciones donde se necesitaban consejos, donde se necesitaban orientaciones, los padres curas ofrecían ese espacio que ahora es muy variado, que ahora se puede encontrar en muchos lugares, pero no era muy común. Cuando se funda el pueblo, Zenón Burgueño, aparte de ser el fundador, oficiaba de médico, oficiaba de consultor, oficiaba de juez de paz, oficiaba de prácticamente todo lo que había que hacer. Tenemos un nuevo llamado. Nos comunicamos. Hola. Raúl. Sí. Omar otra vez. Ah, Omar. El padre Vittorio. Sí. Cuando mi padre estaba enfermo. Sí. Que tenía una enfermedad terminal. Ajá. Iba todos los días a visitar. Todos los días iba a visitar a papá. Al padre Vittorio lo vi viajar en tres vehículos distintos a comer a Floresta, el Don Orione. Viajó en una mula primero. En mula. Después en una bicicleta de mujer y últimamente en una cachila Forté. Que sabés quién la compró, quién la tenía últimamente. Sí. Acá en lo Pedrito y Pobroso. Ah, en lo de Pedro y Pobroso estaba. Estaba esa cachila Forté que el cura se la vendió a Costello Florete y Costello se la vendió a cada uno de los hipogros. Bueno. Esos son todos recuerdos que tengo, muchos recuerdos. Bueno. Un gran amigo de mi padre no era católico y vos sabés cómo lo ablandaba el cura Vittorio. Era un infierno. Bueno, más que nada un consultor, un amigo, gran amigo, una guía de los problemas que se les presentaban a la familia. Un gusto recordarlos en el programa y un gusto que sea. Me pegué a la radio, hoy sí me pegué a la radio. Bueno. No hice de comer hoy. Bueno, siga usted. Anda, no, que gracias, que ande bien. No, de comer no, porque nosotros a las 12 cortamos. Y sí, después... sí, pues ya no hice nada de comer, hoy no comemos. Ah, bueno. No, que no sea para tanto, porque... Pero está, uno se alimenta también de buenos recuerdos y de alegría, que es lo que más... Yo tengo muchos recuerdos, yo del 40 al 47, uh-huh. estaba, vivía ahí en la esquina esa, trabajé en Los Reyes ahí, fui a la escuela, y teníamos el lugar de jugar al billar, a la pelota, a lo que sea, era en la iglesia ahí. Bueno. Con el cura Vittorio. Lo dejaba jugar un billar chiquito si íbamos al rosario, a la misa. Y si no rezábamos, él se ponía al costado y dice, no estás rezando, y dice, mueve la boca pero no rezás. ¿Y con la sotana qué hacían jugando a la pelota? Se ponía la pelota en la sotana y nosotros le dábamos patadas y no decía nada. Nada. Era un cura bárbaro. Bueno. Muchas gracias, su hermano. Ha sido fundamental la participación hoy de un descendiente de la familia Burgain. Raúl, tenemos mensajes por acá. Dígalo. Nos comenta mi madre, dice que de mi gran amigo José Foglia, fue el padre José Foglia, fue gran amigo mío. Le digo la verdad, dice que no nos olvidemos de él. Es verdad, él después fue para Argentina, donde falleció en Claypole. Estuvo no estuvo mucho tiempo acá. Él era italiano también. Sí, y bueno, y tenía un entrevero con las lenguas porque había andado por varios lados. Entonces a veces te quería decir una cosa y te decía otra que no tenía nada que ver. Sí, el padre José. José Foglia, sí, señor. Bueno, un saludo para Margarita, la que sabemos, religiosa y católica, creyente. Un abrazo grande para nos dice por acá, algo más movidita la música, muy buen programa. El padre Julio no vino. Nos hace pensar, curas eran los de antes. Jaja, dice Nela. Bueno, no, lo que pasa es que debe de ser un problema que cambió el sistema de locomoción. Ayer nos mandó al auto y hoy viene en mula. Ah, capaz que está. Porque, claro, exactamente. ¿Cómo va a modernizar o intenta nuevamente la procesión del 7 de marzo? Capaz que ahora está siguiendo los pasos del padre que nos nombraba. Exactamente. Nos nombraba Omar, el padre Vittorio. Claro, y la procesión, si es para las 4 de la tarde, acuérdense que empieza a las 6. Llega 2 horas tarde, ¿sí? Pero obvio, es un amigo, yo lo quiero mucho. Claro, como. Porque él encontró a alguien que le auxilió y le dijo que estaba apurado. ¿Es sí, pero no se preocupe, usted iba a llegar. ¿Eh? Y el hombre le dijo, ¿cómo sabe? Entonces el otro día tuvo una avería en el coche. Capaz que el problema es que se le debe haber averiado de nuevo. Ajá. Entonces, bueno, quizás fue por eso. Entonces venía para Soca a promover un bautismo y bueno, y él para en la ruta, no tenía celular. Y le dice el hombre, dice, pero yo lo auxiliaría, dice, pero estoy apurado porque voy para un bautismo a Soca. Y le dijo él, no se preocupe, usted no va a llegar tarde el bautismo. Dice, no va a llegar tarde. Y le dice el hombre, ¿usted cómo sabe? Porque yo soy el cura. Entonces vio. Era el jefe de la fiesta. Claro, no iba a llegar tarde. Dice, ¿usted cómo sabe? Porque claro, vio, no iba a llegar tarde. Bueno. Y además igual no iba a llegar tarde porque el cura iba a llegar más tarde. Así que estamos siempre en la misma, el hombre iba a llegar temprano. Porque a la velocidad que vendría primero el hombre. Dice por acá, Palito Churi, impulsado por el cura Silva, intentó interpretar la ópera rock. Uh-huh. Jesús Superstar. Invirtió mucho tiempo, pero no se pudo. ¿Saben por qué? Dice. Sí. ¿Usted sabe por qué? No, yo de esa anécdota no me acuerdo. Pero sí de los intentos por llevar a la iglesia la música de que era lo que íbamos a hablar un poquito más adelante fueron bastante. Cuéntenos qué le pasó a Palito. Nos hacen la pregunta. Ah, ¿saben por qué? Nos agarró en que no sabemos por qué. Mm. Sabíamos sí que por los años, no me acuerdo bien, pero por los años 70 hubo un intento de acercar a la iglesia a la música rock a través de una película que se llamó Jesucristo Superstar. Uno de los intentos fue de Palito. Ni hablar que una orquesta filarmónica de Londres en la película se lució mucho con esa música que creó para una obra de cine. Después algunos españoles intentaron y que por ahí tenemos registros que yo le voy a pedir, Leo, que después haga escuchar un poquito a la audiencia que nos pide que nos motivemos un poquito más, que pongamos la música un poquito más diferente. Pero es interesante ver que esa ópera rock fue un intento de acercar la liturgia y los cánticos de la iglesia a un poco más a la vida moderna. Lo logró el que pusimos antes, Ariel Ramírez, que acercó el folclore a la música de las iglesias a través de su misa criolla, y lo intentó llevar el movimiento rockero, el movimiento de rock, a través de la música que ambientaba la película Jesucristo Superstar. Acá en Soca, el intento de Palito, sé que lo hubo, pero la verdad, sinceramente no me acuerdo por qué fue que fracasó. Capaz que el oyente está dispuesto a comunicarse y decirnos. La pregunta que seguro, invirtió mucho tiempo, pero no se pudo, dice. Para que la audiencia se ambiente un poquito, yo le traje una versión de Jesucristo Superstar en español que hizo el cantante Camilo VI y algunos coros que le acompañaban y solistas, porque es una obra muy larga, es una música de ópera que dura una hora y 19 más o menos. Y entonces ya le digo, ¿por qué no escuchamos un poquito a Camilo VI allá por los años 70, haciendo parte, ¿no?, o sus coros, parte de la ópera rock Jesucristo Superstar, que si le han pedido algo más complicado en la radio, usted me dice, pero me pareció milagro. Cristo, tienes que dar cuenta de una grave acusación. Di si es cierto eso que dices, eres el Hijo de Dios. Tú lo dices, tú dices quién soy. Ya lo oísteis, caballeros, ¿qué más pruebas necesitáis? Judas, gracias por la entrega, quédate, lo verás sangrar. Y bueno, imagínese usted cómo puede haber, por qué puede haber fracasado el intento de Palito de llevar a la iglesia este sonido de rockero. Imagínese en una audiencia conservadora, una audiencia acostumbrada a los cantos litúrgicos, este tipo de música fue como un sacudimiento, una cosa que, entonces, más allá de que pueda haber un motivo puntual por el cual Palito, que es un gran músico, que vive esta localidad y que lo vamos a tener acá en el programa dedicado a la música que tenemos planificado para dentro de 3 o 4 programas, fracasó el intento, más que nada porque la comunidad religiosa, el rock le chocaba. Y bueno, pienso que el que nos tiró la pregunta y nos dejó picando no apareció de vuelta, qué malo que es, ¿eh? Ojalá no sea el propio Palito. No sé, termina en 80. Fíjese en su celular si tiene el número. Bueno, buscaremos después. Fíjese, acá tenemos el número. Entre los amigos y a ver qué clase de amigo. ¿Qué amigo es? Me mandó esa... Exactamente, porque es una pregunta. Una pregunta difícil. Difícil, difícil. Yo intenté contestar. Y bueno, está bien, el intento es importante. Bueno. Nos vamos yendo. Nos vamos, Raúl. El padre Julio no ha llegado. El padre Julio no ha llegado. Así que, porque no tenía información, debe ser. No tenía información de dónde queda la radio. O si no, se le empacó la mula. Puede ser. Puede ser, porque él es muy adicto a viajar en tortuga, entonces a veces llega un poco tarde. Bueno, un abrazo para el padre Julio y bueno, lo seguiremos esperando. Un abrazo para Juan, que nos estuvo haciendo el aguante, para Santana Hernández, que no vino, pero fue alusionado en este programa. Nos contaron una anécdota de Santana Hernández. Bueno, cuéntela. No puede. ¿Parroquial? No, todo lo contrario. Él no se acerca. Él no aparece cuando viene. Él hay días que no viene. Bueno. Y hay días que no viene ni siquiera el programa a la tarde. De pronto se está por casar. Quizás. Como dice la canción. No estamos yendo, Leo. No estamos yendo, Raúl. Hasta la semana que viene con una nueva entrega de Avenida Zenón y gracias. Hasta el próximo lunes, Raúl. Ya le digo, bueno, espero que salga todo bien. Y nos encontramos el próximo lunes. Nos encontramos el próximo lunes. Y si no, bueno. Si no, hacemos como el padre Julio. Llegamos tarde. Llegamos tarde. Vamos. Ahora vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias.